Y hola, buenos días a todos ustedes. Estamos aquí de nuevo en Radio Raccoon y empezando Mecha Garrison. Yo soy Jihad y conmigo está el buen Flaco. Muy bien. Buenos Flaco. Días. Bueno, buenas tardes ya. Bueno, vamos. Es cierto, hay que pasar a todo el saludo a todos los Garrisons. Buenas madrugadas al Garrison Tokio, Garrison San Francisco, buenos días. Ciudad de México, ya buenas tardes, junto con Chicago, Detroit, Nueva York, Lima, Santiago, Buenos Aires, y buenas tardes, ya más entradas a la noche en Londres, Madrid y París. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Después de un breve receso que tuvimos la semana pasada por algunos temas, ya estamos con ustedes. Probablemente escuchen un poco de ruido detrás de nosotros. Correcto. Y es que no nos encontramos en Tortuga, en el Garrison principal, porque el día de ayer uno de los miembros del honorable grupo denominado como Tech-Men se casó. Correcto. Se casó aquí en Guadalajara, así es que nos invitó y entonces estamos haciendo una transmisión remota. Agradecemos todas las facilidades que el Fiesta Inn Guadalajara Expo nos ha dado para poder llevar a cabo esta transmisión. Estamos en el lobby, entonces escucharán un poco de ruido de fondo. Esperemos que nos escuchen bien. Si no nos escuchan bien, ya estamos en el chat. Un comentario rápido, quien tenga oportunidad de visitar Guadalajara, hágalo. La gente aquí es súper amable, es increíble. Yo tengo poco tiempo de haber venido. He venido un par de veces y siempre lo que más me sorprende es qué amabilidad de la gente, ¿eh? O sea, sí, claro. Todo facilidad, todo, no solamente aquí en el Fiesta Inn Guadalajara Expo, sino también en la ciudad como tal. Pues la hemos pasado muy bien y tenemos mucho que platicar al respecto. Sí, saludamos de nuevo al Garrison San Francisco, que ya está pasando lista. Él nos pregunta que si el evento no fue lo suficientemente fuerte como para que estuviéramos destruidos. No les vamos a decir que no tenemos sed, no les vamos a decir que no tenemos un poco de dolor de cabeza, pero la necesidad, el gozo, la buena vibra de hacer el programa, pues nos hace estar aquí al pie del cañón, llevándolo a todos ustedes para que pasen unas buenas horas. Estamos aquí apenas calentándonos con un poco del sol y supuestamente, por si ya los que están viendo ahí en el chat y dicen ya están viendo el tema de la boda, después de terminar el programa, al parecer nos vamos a ir a comer una birria. Ah, sí, es correcto. Birria, que es el remedio oficial para la resaca cruda día después de una borrachera. Sí, tenemos ya la invitación para poder hacerlo. Estamos muy, muy ansiosos de ello, pero pues ya hace tiempo. Estamos bien. ¿Qué tal, San Francisco? Gracias por el saludo, igualmente un abrazo. Respondiendo a la pregunta, también uno va agarrando experiencia, ¿no? Uno se va volviendo seasoned. Entonces, pues sí, el daño creo que en algunas personas fue severo. Sí, nosotros no supimos ya navegar mejor esos cuadrantes del espacio. Ya los navegamos con más sabiduría y experiencia, entonces estamos bien. Sí, sí, al menos logramos manejar mejor la resaca. Anon 6798, te mandamos una bendición del poderoso Mecha, que el fuego de Massinger te cubra y te dé la fuerza necesaria a poder ir a donde necesites ir. Y hablando, qué bueno que lo mencionaste, Anon 6798, bendíceme, porque el día de hoy vamos a platicar sobre bodas. Butreloid Warrior dice, salúdame, soy tu fan. Vocaloid. No, acá arriba. Ah. Sí, esto. Había uno y se acaba de perder. Claro. Bueno. Le dijimos que había habido daño menor, pero no que no hubo daño. Exacto. Y bueno, vamos a traer chicas al programa. Pues sí, esperemos conseguirnos alguna chica que quiera participar, ¿verdad? Que se cruce por aquí en el camino. Aunque la mayoría son muy chiquitas. Mira, ahí viene una que es como de 2 años. Y... Ah, no, pero eso está bastante chico. Ese año no es mío. Ok, bueno, pero les decíamos que el programa del día de hoy lo íbamos a centrar, pues, en el tema de las bodas. Ahí está, Butterloid Warrior. Salúdame, soy tu fan. Ah, ok. Saludos, Butterloid Warrior. Uma está bien, Uma no está aquí porque obviamente está ella en... Espero que Uma se encuentre bien. Y sí, perdón por la confusión, es que los dos leímos una persona diferente, yo pensé que ya tenía dislexia, pero no. No, es son dos personas diferentes. El flaquito no alcanza a ver bien el chat, entonces lo estamos corrigiendo. Vamos a traer chicas al programa, sí, esperemos, vamos a ver dónde nos las conseguimos. Uma, yo creo que está bastante bien porque hasta el último reporte de ayer en Facebook y demás andaba en Acapulco bronceándose, también sufriendo miserablemente en el mar, en la arena. Prometió y dijo que iba a estarnos escuchando en la carretera o por donde viniera cuando iniciara el programa. Veremos si eso es cierto. Si en algún momento manda alguna señal de vida. Pero ya regresando al tema, como andamos de fiesta por bodas, hoy vamos a platicar sobre bodas. Claro. Y bodas no nada más a las que fuimos o a las que uno va cuando se casa la gente, sino a esas bodas que están tanto en cómics, videojuegos, y demás. Ya el buen flaco generó una recopilación de las diferentes bodas que tenemos, y es que flaquito, si quieres darnos una recapitulación rápida de qué es lo que vamos a estar platicando. Bueno, pues hay que recordar que hasta los superhéroes tienen miedo de morirse solos, ¿no? Entonces también obviamente parte del mito del superhéroe es generar relación con el mundo en el que están, y es muy natural entonces también que generen relaciones pues románticas, ¿no? Tanto con colegas, eso no pasa mucho, ¿verdad? la oficina o el salón de la justicia, pues creo que de repente tanto convivir con la gente te genera ese tipo de relaciones, ser en tu casa, o bueno, me refiero cerca del vecindario, como pasó por ejemplo con Mary Jane y Peter Parker. Vamos, el amor como tal y la necesidad de reafirmarlo con alguna institución, pues es tan viejo como cualquier mito, ¿no? Tenemos varios, hay algunos que han funcionado, hay otros que no, hay otros que están en proceso de... creo que en ese sentido también reflejan mucho cómo es, pues cómo somos las personas, ¿no? Y eso es lo padre, y eso es también lo que ese tipo de eventos en los cómics es padre, porque te los acerca un poquito, ¿no? Te hace ver que pues sí, son invitados también a ese tipo de eventos y que pueden hacer compromisos de ese tipo, ¿no? Y salvar al mundo no es excusa para no llegar a tu casa y darle un beso a esa persona indicada, ¿no? Esa persona elegida. O al menos darle un poco más de profundidad a tu lucha por esa persona, porque regularmente igual el mito del superhéroe trabaja sobre el hecho de buscar un bien máximo, y ese bien máximo no necesariamente termina requiriendo o dándote a ti como superhéroe la oportunidad de tener un beneficio personal. Y yo creo que uno de esos grandes ejemplos es el drama de Spider-Man, ¿no? Spider-Man siempre lucha con ese tema y no puede tener a nadie porque sufre, y si lo tienen sufre, y sufre por todos lados. Entonces el concretar en un matrimonio es un tema relevante, ¿no? Entonces, pues creo que hay mucho de donde podamos platicar. Recordemos que aquí en Maca Garrison somos bastante old school. Pero, por ejemplo, ya Ivocalo está diciendo que el hype ahorita también, hablando de bodas, es la boda de Naruto y Hinata. Al menos ni el flaco ni yo creo que hemos visto el suficiente tiempo Naruto como para poder tener información. Pero pues para eso está el chat, Ivocalo, sácanos de nuestra ignorancia, danos una referencia. Naruto es muy millennial para nosotros, no estamos tan empapados. Entonces, pues bueno, vamos a andar platicando sobre eso. Y bueno, vamos a un bloque musical. Yo soy Yihad, esto es Maca Garrison, y está con nosotros el flaquito hablando de las bodas. Don't stop the music. 再び文化を取り戻すのだ。 今あなたの愛信じます。 Y bueno, ya estamos aquí de regreso y la verdad es que los siguientes bloques vamos a poner al menos una canción en honor al honorable novio, ahora ya esposo, que se casó el día de ayer. Y él es, yo creo que dentro de nuestra vida y acercamiento a los cómics, al anime y a los videojuegos, el buen Yeyoman fue una puerta y un proveedor de información. En esos tiempos sin internet de banda ancha. Exacto, cuando no todo estaba disponible e indexado en Google y que tenías que rastrear o conseguir DVDs, VHS, no, bueno, no. El DVD, VHS o betas con animes. Yeyo era el... No sé dónde lo sacaba, no sé cómo le hacía, pero los conseguía. En los primeros tiempos cuando Pericuapa empezaba a surgir. Sí, bueno, para los que no conocen México o Ciudad de México, Pericuapa era un... Bueno, es porque todavía existe, aunque ha ido cambiando conforme han pasado los años, pero era un lugar en donde se podía conseguir mucho material de la fayuca o cosas importadas, traídas del otro lado de forma no tan legal, pero al final de cuentas ahí podíamos nosotros conseguir Magic, anime, cómics, playeras, souvenirs. Sí, lo que se necesitaba, tarjetas, en ese entonces también. Ah, las tarjetas coleccionables, uh-huh. Claro, sí, eran una de las cosas que estaban de moda y podías conseguir tarjetas de X-Men, de Spider-Man, del Bikini Open, de muchas cosas. Sí, exacto. y bueno, el buen Yeyoman estaba lleno de eso. Y debo de reconocer a dos grandes influencias para que pudiera desarrollar mi aprecio por el anime. De entrada ya me gustaba Robotech, yo era fan de Robotech desde que salió en la tele. Pero después, cuando estuve en prepa, fue cuando encontré a varias personas que compartían el gusto. Y el buen Master fue uno de los primeros que me ayudó a conocer a que Macross era la versión original de Robotech. Y después el buen Yeyo era el que también proveía cosas. Entonces, los dos son fans de Macross. Y una de las razones por las cuales en la entrada del primer bloque pusimos una canción bastante melosa que se llama Together. Esa canción de Together sale en el Robotech Perfect álbum. Es una de las canciones que se pusieron para tratar de cerrar la trilogía de Robotech. Y bueno, tetralogía técnicamente, ¿no? Bueno, sí. Y hicieron uno último, Sentinels, que es un piloto, de hecho, que es como el piloto para intentar seguir. La verdad es una basura ese piloto, con basura las patas a todos los sentidos. Pero hablando de bodas, ahí se casa Rick Hunter y Lisa Hayes, y parte de la música que le ponen durante la ceremonia es esa canción de Together. La verdad es que la letra es muy bonita y entra al 2000% en la escena. Uno de los grandes éxitos que yo creo que tuvo Robotech es el hecho de que tuvo una muy buena musicalización. Entonces, sí. También más adelante estaremos escuchando We Will Win con Reba West, que que de hecho a mí me gusta más que la que la de I Oboy Temazca. Me parece mucho más emocional en el momento del capítulo, que era como la batalla final de la de Force of Arms. Sí, de mata o muere. No había. Sí, de acuerdo. De hecho, una de las grandes diferencias del anime ochentero es que igual la musicalización no era tan relevante. Sí tenían buena música, pero tampoco era algo tan ultra wow que nos mueve tanto como ahorita los openings, ¿no? Antes como que eran un poco más osos. No digo que no haya buenos openings, pero era como que se metía menos galleta ahí. Y vamos a hablar de nuestra experiencia, ¿no? Ah, bueno, sí. Entonces pusimos esta, la de Together, pusimos I Oboy Temazca en honor al novio. Luego vamos a poner We Will Win. Pero además ayer nos sucedió algo muy gracioso. Muy gracioso, pero también importante para nosotros porque significa bastante. La razón o la situación, como se dan las cosas, fueron las chuscas. Pero a ver, Hector, Platica. Ah, bueno, pues resulta que durante la boda, no sé si los que estén acostumbrados a ver bodas por la iglesia, algunas personas que son invitadas pues hacen lecturas dentro de esa boda. Hay tres normales, ¿no? Que es el salmo, la primera lectura, pero me refiero en el sentido de cuáles son las de cajón, así como las rolas que ponen en las bodas. Ah, okay. Hay dos lecturas particularmente, que es el salmo y la carta a los corintios, ¿no? Ajá. Que a mí me parece, lejos de no tener nada que ver con el catolicismo, yo me considero más bien como agnóstico, son definiciones muy bonitas de lo que el amor implica. Lo curioso es que se nos pidió tanto a Quijad como a mí que participáramos en esas lecturas. La verdad nos tomó de sorpresa. Bueno, pero a mí ya me había avisado el novio antes, pero aquí el buen flaco me lo agarraron en curva. Sí, porque la persona que iba a leer originalmente, pues por cuestiones de logística no alcanzaba a llegar. Pues me dijeron, oye, pues tú lees. Dije, pues no es lo mío, pero... Pues leo cómics, pero no sé si sirvo. No, pero dije, como se trata de nuestro amigo Yeyo, pues vamos a hacerlo. Si él pide que yo lea y comulgue, pues leeré y comulgaré. Que por fortuna no comulgue, pero bueno. Y además dije, pues bueno, vamos a hacerlo como si fuera un RPG, ¿no? Vamos a rolear la lectura. Y creo que salió bien, ¿no? Fueron dos lecturas bastante padres. Hubo una tercera persona que ya no era del grupo, pero que también leyó. Pero fue bonito, fue padre poder participar, aun cuando uno no es, digamos, al 100 involucrado en la parte ideológica. Fue padre participar en algo que nuestro amigo pues estaba muy deseoso de hacer, está muy feliz y tuvo una parte padre, tuvo un encanto el haber participado, aunque como cachirules. Exacto, lo que sí era gracioso es que justo en la mañana mientras tomábamos el desayuno con otra amiga que ya tenía mucho tiempo de que no la habíamos visto, a buen Dan, si algún día nos escuchas o revisas el archivo histórico de Neca Garrison, saludos. Pues te mandamos un gran saludo. Y un abrazo, y realmente sí me dio mucho gusto volver a verte. Sí, sí, claro. Siempre nos da mucho gusto volverlos a encontrar a todos. Justo estábamos platicando de cómo hacer la solicitud de bendiciones a los poderes supremos, y justo el buen flaco decía, pídelo de esta forma, pero no vayas a revelar mi posición, porque no vaya a ser... Porque yo le debo. Que me seguro. Lleguen a cobrar todas las cosas que debo. Y después de unas cuantas risas, está bien, lo vamos a intentar. Cuando llegamos a la iglesia, lo terminan subiendo. Y ahí nos tienen a los dos. Así que nos subieron, nos sujetos escondieron. Sujetos hasta, como... hasta la parte del altar. Ahí tenían unas sillitas en donde... Pero me río a la esquina. O sea, sí era así como de, ustedes van a leer, pero sí nos aplicaron la de Fidel Castro, de leen y se bajan. Bueno, sí, pero mientras tanto, al inicio de la ceremonia, nosotros en esa parte nada más... Segundos antes de que iniciara la ceremonia estábamos con unas risas nerviosas, sí. Y ya posteriormente pues, nos controlamos y más bien entramos como una especie de pseudo pánico. Sí, es el tipo de cosa donde no quieres cometer un error o hacer una... Exacto, tontería. No vaya a ser que te caigas de frente, te tropieces sobre el púlpito. Ya lo que decíamos, o sea, de repente hemos presentado cosas ante clientes, ante compañeros de trabajo... Nunca me había sentido con tanta tensión como en ese momento, ¿no? No quieres que sea perfecto. Y creo que lo sacamos adelante. De hecho, el buen flaquito me preguntaba y me decía, ¿qué tú no has presentado con cliente? Y dije, sí, pero el problema es que con ellos no me importa si me equivoco. O bueno, más que no me importe, pues tampoco es tan dramático. Pero esto lo iban a grabar y lo van a ver los niños. No, deja, o sea, lo estaba grabando nuestro amigo y su señora esposa en su mente, y nada más faltaba que uno pasara, se tropezara, se cayera. Sí, no. Que podían pasar muchas opciones cosas. Hay muchas, y no quiere ser esa opción. El internet está lleno de videos no de personas que les pasan esas cosas. Si no quieres aparecer en un video de Fail Army. Exacto, en el Fail Army. Tacleando al padre porque te tropezaste. Sí, no. O cayendo sobre la novia porque te rodaste por la escalinata, ¿no? O sea, no. Suena que el escenario es demasiado catastrófico, pero ha pasado, Exacto, sí, tienes toda la razón, pero bueno, gracias al señor, Bueno, estaba viendo los chats, por ahí llegó bueno, Bichus, Master, Bichus, ¿cómo está? El Master sigue riéndose de todos nosotros. Vocaloid saludando a todos. Saludamos a todos los que se están incorporando a la transmisión. Nos da mucho gusto. Y estamos hablando de bodas. Recuperamos una breve experiencia pasada de la boda en la que nos hace estar aquí en Guadalajara. Sí, de nuevo, si escuchan un poco de ruido en el fondo, es porque estamos en el lobby del Fiesta Americana, del Fiesta en Guadalajara. Ya estás Expo. Como el McCormick y el Hellman's. No, pero hasta eso son de la misma cadena. Ah, son mira, diferente grado, pero es la misma cadena. Oh, entonces, no habría tanto entonces, problema. No hay broma. Bueno, parte también de lo que estábamos mencionando es, y también Master ya nos lo está incorporando en comentarios anteriores, hablando precisamente de Superman Lois Lane, de Superman Wonder Woman. Ha habido muchas bodas, digo, para los que... Acuérdense, yo no critico lo nuevo, pero a mí me gusta a veces que la gente se familiarice con lo que vino antes, ¿no? Tengo en mis manos un cómic que a colación del evento traje para que lo comentáramos. Es el X-Men número 30. Que me acabo de enterar que está firmado por Stan Lee, no me acordaba de o esa parte. O sea, el flaco tiene documentos firmados por Stan Lee y no se acordaba que los tenía. Bueno, el cómic está dibujado por Andy Kubert, quien tomó a X-Men después de que Jim Lee, el que ahorita está exclusivo en DC, se fue a crear Image Comics, que revolucionó muchísimo la manera en la que se hacían estas publicaciones. Pero bueno, el punto y lo importante es que es la boda prácticamente que la primera que yo recuerdo es Scott Summers, o sea Cyclops, casándose con Jean Grey acá, el Phoenix. Sí, el amor perdido de Logan, el que nunca pudo agarrar. Y además, ahorita hablando de X-Men y de las películas que han salido y de la primera serie, ¿no? De X-Men, X-Men 2 y The Last Stand, donde veíamos a Jean Grey y a Cyclops en un rol pues bastante céntrico. Ellos me conflictúan mucho porque estos pues son de los primeros equipos que salieron, ¿no? Hay que recordar que cuando X-Men salió, no eran tan exitosos como se fueron volviendo. Hasta que un escritor genial que se llama Chris Claremont los tomó. Pues eran historias para adolescentes, sin mucho ruido. De hecho, estaban por cancelarlos. Jim Lee aparece. Empieza a dibujar a las heroínas de los X-Men como unas mujeres increíblemente atractivas. Chris Claremont les empieza a dar además personalidad, que eso es muy importante y creo que va a colación porque cuando encuentras esa persona o se espera que al encontrar esa persona sea alguien que te agrade físicamente, visualmente, pero que además tenga un fondo, ¿no? Si no te pasa lo que pasó con Image Comics, que había muchos buenos dibujantes, muchas heroínas despamparantes, exuberantes, pero sin relleno, ¿no? Sin nada adentro. Y aquí a estos superhéroes les dieron esas dimensiones extras. Uh-huh. Y creo que fue en este momento cuando ellos se casan el mejor momento para que lo hicieran, porque no era una boda, digamos, hechiza. Eran dos personajes muy profundos con un amor increíblemente profundo que nada más no había espacio para que funcionara. Y al final se dan este cómic completo, que tuvo además un cómic adicional que dieron gratuitamente en las tiendas, donde se ve los bocetos de la diseñadora de modas real que diseñó el vestido de Jean Grey. Y también hay snaps de diferentes miembros de X-Force, X-Factor, como si los estuvieran grabando con cámara para hacer el memorial de la boda. Y de hecho ahí hay un deseo que les hace un superhéroe que se llama Shatterstar, que no ha aparecido en las películas ni nada, no es un personaje medio raro, un poquito de relleno, pero tiene la frase de frases que les dice: les deseo que se hagan viejos en la misma cama. A mí me pareció genial, de hecho yo la he mencionado en un par de bodas y la gente siempre ha respondido con qué genial suena eso, ¿no? Por todo lo que implica. Entonces, bueno, en este cómic se ven todos los, todo el previo, los nervios, la ceremonia, el liguero, el ramo. De hecho el ramo lo sujeta a Rogue porque pues, puede volar. Ah, claro. Y el liguero lo recibe Gambit, que a ver quién se le pone al brinco y se lo trata de quitar. Entonces, Logan no está, que de hecho Logan en ese momento está, anda medio loco, más de lo normal, entonces prefiere no estar ahí, pero de hecho se hace presente en off, porque Sabretooth llega como a los límites de la casa de los hombres X, y le dan su tranquilízate, y de repente cuando voltea no hay nadie, pero ahí en la nieve grabaron ni se te ocurre intentarlo, ¿no? porque hasta en ese sentido, ¿no? Una boda tiene una parte que hace que aún si no comparte los valores, o incluso como decías tú, pobrecito, se le casó su pelirroja. Sí, claro. Sigue teniendo algo de sagrado sin importar que sí, y no vas a llegar a patear ese lugar nada más porque una boda tiene esa parte sagrada, no importa si es judía, si es musulmana, si es católica, si es cristiana, si es lo que sea, ¿no? Si es asatru, espero un día me toque. Sí, completamente de acuerdo. También está Superman Lois Lane. Esa fue de el 96. O sea, 96, 2006, 2016, 21 bueno, años. Quieres sentirte viejo, es del 94, la boda de Scott Summers. De hecho, eso fue parte de lo que también hizo que DC dijera, oigan, ¿y por qué acá sí se están casando y nosotros no? Entonces, ¿por qué nosotros no nos casamos? La pareja de parejas, Lois Lane y Superman, que mencionaba Master esa parte de cómo... Dios hombre también con mortal, ¿no? Porque lo platicábamos fuera del aire. Vives tanto tiempo con alguien, ya sea en tu equipo de superhéroes o en tu vecindario o en tus actividades, que es normal generar lazos, incluso para superhéroes. Y eso es padre porque incluso nos acerca más a identificarnos con ellos, ¿no? A veces no tienen que mover un planeta para salvar el sistema solar. A veces lo único que tienen que hacer es asumir el compromiso de decir yo quiero estar con esta persona y me la juego, ¿no? Y como decías tú, a la hora de hablar en la iglesia no es lo mismo que hablar con un cliente, y no porque no lo haya hecho antes, sino porque esto importa, ¿no? Exacto. Y para estos superhéroes el salvar al mundo importa, pero por alguna razón me pone nervioso esta parte porque es la persona que amo y no puedo echar a perder eso. Sí, y hasta cosas tan tontas como hay en el cómic aparece una secuencia en donde están como 4 o 5 X-Men intentando hacerle la corbata a Scott porque podemos llegar a la luna y detener a Magneto y luchar contra Apocalypse, pero ay, haz la corbata de para que quede bien, para que voy a salir bien en las fotos al lado de mi esposa. Porque voy a salir en las fotos, exacto, no, bueno, entonces ahí el mundo se hace calabaza. Tenemos, bueno, la de Superman y Musa Lane, nada más rápidamente. Superman en ese momento no tenía poderes. De hecho, la boda se había pospuesto en los cómics mucho tiempo porque trataban de encontrar el momento exacto. Pero como también en los cómics hay mucho crossover, cuando se dio que se iban a casar estaban en un crossover de DC, y parte de la temática de ese crossover es que Superman se quedaba sin poderes. Entonces, de hecho, él no se quiere casar. De hecho, plantean toda la de hecho, Lois Lane se va a casar con alguien más. Y todo porque Superman dice, pues es que ya así no puedo, ¿no? Así no me da para ser el esposo de ella, ¿no? Uh-huh. Y al final sí deciden casarse. De hecho, Batman es de los primeros que les dice, ¿seguro que se quieren casar? Sí, ok. Y le trae, que era la imagen que te mostraba, le dice, ok, pues para que se vayan de luna de miel sin broncas, acabo de organizar a todos los demás superhéroes para que hagan rondas en Metrópolis. Y se ve la imagen, ¿te acuerdas? Ajá, sí, en donde están todos los superhéroes, Shazam, Wonder Woman, Linterna Verde, Marshall Manhunter, Superboy, Steel. O sea, son todos los superhéroes diciendo, no hay bronca, nosotros te cubrimos mientras tú te vas. De hecho, no saben que es Clark Kent, no saben que se casó con Lisa Lane, pero saben que va a estar fuera y Batman arregla que Metrópolis no se quede encuerada, ¿no? También les regala el departamento donde viven en la serie. Dice, ¿le gustó a tu mujer ese departamento? ¿Esa la haría feliz? Ahí está. Felicidades a los novios. Un departamento hermoso en la zona bonita de negocios de Metrópolis. Que de hecho, si ustedes, es el mismo apartamento que pueden observar si ven en la serie, bueno, la parte animada de Superman contra la élite. Gran historia, vale mucho la pena leerla. O el cómic que se llama What's So Funny About the American Way. Ok. Que es básicamente lo mismo, es Bueno, es What's So Funny About Truth, Justice and the American Way. Que es precisamente contra la élite. Y el departamento donde están y donde están viviendo mientras toda esa historia se desenvuelve es el que les regaló Batman. Ok. Ah, ¿qué tal, por aquí en el chat nos dice Bichus que hablamos de cómic y no hablamos de manga. Vamos a tratar de recuperar algo. Creo que de manga no le vamos a pegar tanto, pero vamos a hablar de videojuegos. Soy honesto, manga nunca ha sido, no por falta de interés, pero nunca me he logrado clavar lo suficiente para tener suficiente información. Pero obviamente las participaciones de ustedes nos encantarían. Si tienen algo que compartirnos, adelante. En este caso también videojuegos, estábamos platicando de eso. Bueno, ya dejaremos de lado la parte también de Spider-Man con Mary Jane, que también fue una boda del 87. Como mencionamos ahorita, creo que esa parte es muy válida, la de preguntar acerca del manga. También hay que indicarlo como nos pasó a nosotros. Uno puede hablar de las bodas a las que nos invitaron. Sí, exacto. ¿No? Y por ejemplo, yo en mi historia de leer cómics, pues he leído más bien los cómics de DC, Marvel, etcétera. Entonces digamos que yo me siento más bien como que puedo hablar de la boda a la que me invitaron, que son de las que yo les platicaba, ¿no? Pero platíquenos de las bodas manga que ustedes conocen, ¿no? A las que ustedes, desde el punto de vista del lector, los invitaron. Exactamente, tienes toda razón. Entonces pónganos en el chat o recomiéndenos. O en las páginas, sí, exacto. Sáquenos de nuestro obscurantismo en algunos temas, como puede ser el manga y las bodas. Les recordamos que... Yo les pongo las recomendaciones, el X-Men número 30. X-Men 30. Por favor, si alguien tiene un manga donde hay una boda relevante, mándenos también números de... Sí, para que lo podamos rastrear. Y y bueno, ahorita estamos en el chat de Radio Raccoon, de ahí de nuestra página, para que puedan platicar o mandarnos cosas. También pueden buscarnos en el fanpage de Mecha Garrison. En Facebook es Mecha Garrison, MSHAGARRISON. O también pueden buscarnos por Twitter, @ Mecha Garrison, Mecha Garrison, todo junto. También andamos por ahí, entonces mándenos comentarios. Y yo sé que el siguiente comentario va a ser como que se te prendan los circuitos, mi buen flaquito. Debemos de recordar que el buen flaquito es fan de Superman. Entonces Bichus nos dice que Superman muere si se topa con Saitama. Saitama es One Punch Man. Entonces vamos a rebotar esta idea. Vamos a rebotar esta idea. Vamos a ver si podemos hacer un ejercicio ligero de deathmatch para ver qué podría... Sí, mira, le dijiste algo al Flaco que nos podemos tomar otras 3 horas de programa debatiendo sobre esa parte. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí. Agradezco que al menos no fue un Superman muere si se topa con Goku. Ah, bueno, ese, pero ya pues ese pero ese ya se resolvió, ¿no? Pues nunca se va a resolver. Ah, los fans. Pero bueno, creo que es una buena referencia a las Death Battles, sí, ¿no? Aunque sí, por el canon de One Punch Man, sí estás planteando un escenario. Yo creo que estamos planteando un escenario de que pega primero gana. First Strike. Sí, el que pegue primero, o sea, sí, dando la idea de que técnicamente hablando de que One Punch Man mata con un golpe o vence con un golpe. Ajá. Y hablando de un superhéroe que básicamente puede matar con un golpe, porque Superman en realidad todos los cómics lo que hace es le baja la fuerza a sus golpes. Básicamente creo que la historia se definiría en quién lanza el golpe primero o quién atina primero. Sí, el buen Master dice, es cierto, Saitama ha despachado extraterrestres similares a Kal-El. Similares, pero pues, o sea, como dicen, similar no es lo igual. Mismo que el original. Gracias, Bichu, por hacer encender la plática y a nuestro invitado flaco para que justo tengamos un programa debatiendo sobre Superman y su viabilidad dentro de los universos de manga y también de el anime. Manga, el manga siempre va a ser un universo mucho más, como diríamos, hacia lo unreal, ¿no? O sea, siempre es, tú ves, por ejemplo, cuando me ha tocado ver capítulos de One Piece y ya de entrada ver los límites de poder a los que llegan personas que al final de cuentas se supone que están entrenados más no aumentados. Ajá. Te hace ver que la escala es fuera de cualquier referencia de cómic o fantasía occidental, ¿no? Entonces, realmente, por eso es la parte difícil, el entender el parámetro y poder encontrar una equivalencia. Porque gracias, Bicho, nos metiste en una conversación que no podría tener fin, pero lo vamos a tratar de rebotar y en un siguiente programa platicamos con eso y esperamos que estés ahí escuchándonos para que puedas rebotar ideas, ya que entendería que si tú pusiste el tema sobre la mesa, pues tendrías que estar por referencia. Ahí, exacto. Ajá. Para que nos des tus contrapropuestas. Seguramente contrapropuesta, sería ¿no? buen debate. Entonces, Bichu, si estás escuchando, ponnos un mensaje ahí a Mecha Garrison para que te avisemos cuando nos vamos a sentar a platicar sobre ese punto. Yo creo que es un tema. Sí, ya también Master se brincó porque el buen Master también ya brincó, entonces bien, me agrada, eso es bueno. Pero recordemos que al menos el día de hoy estamos hablando de bodas. Pero sí es un buen tema, lo vamos a tener que retomar. Voy a hacer mi tarea, voy a empezar a ver One Punch Man para no estar tan alejado de las referencias que se puedan hacer. Ok, está bien. Y bueno, yo les recomiendo, por ejemplo, ahorita con lo del debate, lean All Star Superman. Ok. Es una buena referencia también para entender el personaje, porque es muy muy buena serie de Grant Morrison. Y Quietly me parece que es el dibujante. Ok. Vale, por ahí creo que Humano y Mogo nos andan escuchando. Saludos por donde anden. Otra vez regañándonos que el fondo está muy muy alto. Bueno, pues es que si no están supervisando y monitoreando el evento, uno puede generar. Todo el mundo le gusta criticar. Exacto. Gracias, haters. Gracias por Roll Officer por hacerte presente y recordarnos que tenemos áreas de oportunidad. Pero bueno, mientras tanto, vamos al siguiente bloque de música. Vamos a iniciar con We Will Win de Robotech. Me late. Y luego entramos ya con otras dos canciones más del rock que tenemos aquí en Mecha Garrison. Yo soy Yihad, el flaquito está conmigo, estamos en Guadalajara y esto es Mecha Garrison por Radio Raccoon. Oh, We will. 過ぎてって僕は今日もかきむしって忘れない傷をつけてるんだよ。

Entonces muchas veces tengo en casa muchos mangas, pero que son como que un volumen o un issue de 20 diferentes, y ya no los seguí más, porque más bien era la parte del interés gráfico. De ahí también sí junté un tiempo Oh My Goddess, que alguien la estaba mencionando. De hecho, platicábamos en este fuera del aire que de hecho las tres hermanitas tienen el nombre de las tres nornas nórdicas del presente, el pasado y el futuro, que es Skoll, Verdandi y Eurd, que es la más grande. Es básicamente detalles de esos que tal vez no tienen mucho sentido, pero que me vino a la mente cuando mencionaron ese manga en particular, que sí me gustaba mucho cómo se dibujaba. Y recordamos el punto que si ustedes tienen por ahí alguna sugerencia o recomendación para que nos salgan de nuestro obscurantismo de los 90s y previos, pues también pónganos aquí ahorita en el chat, estamos en línea. O si no, pónganos un mensaje ahí en la página de Facebook. ¿Qué nos recomiendan leer? Exacto. Ajá, para decir qué nos recomiendan leer. Por favor, no One Piece, ya sé que son como 1,000 números. Bueno, o si es el One Piece de 1,000 números. Arco. O los 790 y tantos capítulos que tienen disponibles. O sea, al menos díganos como en cuál para que lo revisemos, sí. Porque si no, la vida no nos da. Sí, supongo que debe haber arcos, ¿no? Así como que un arco de ciertos números que sería recomendable leer. Me encantaría que nos hicieran llegar recomendaciones. Al menos en la estructura del anime y del manga siempre tratan de hacer un arco, aunque no necesariamente resuelva todas las incógnitas, pero sí te terminan como llegando a un punto de cierre en donde luego empiezan otras cosas diferentes. De hecho, en esa parte no es muy diferente del cómic occidental, ¿no? Donde hay ciertos arcos que pueden ser de hasta de un número, de 5 números, de 20 números, ¿no? Entonces, ayúdenos con esa parte. A mí sí me interesaría muchísimo empaparme de nuevo, pero sí, es un mar tan vasto que sería genial si nos pudieran dar una referencia de por dónde empezar, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, hemos estado platicando de bodas y ya hablamos de bodas de cómics. Ahora vamos a enfocarnos en bodas de videojuegos. Y lo primero nos viene a la mente es la franquicia del Final Fantasy. Y no es que estemos obsesionados en este programa porque hablemos de Final Fantasy en diferentes ocasiones. Bueno, tal vez sí un poquito. Pero también, es padre. La verdad es padre el universo de Final Fantasy, las sagas, las formas, lo que maneja. Visualmente es muy rica. Hay que aceptar que de hecho cuando haces referencia, como decías tú, de similares, ¿no? Ajá. Cuando haces referencia del RPG por videojuego, tiene que venir. Tiene que venir a referencia, claro. Final Fantasy es de estos trabajos que llevan ya 30 años. Es arquetípico. Que en realidad, sí, han construido un arquetipo de cómo deben de ser los juegos, cómo deben ser las dinámicas y cómo deben de ser las historias. Y los Final explotan mucho el tema de las bodas, tanto previas como posteriores, tanto... Ah, espérense tantito en lo que termine de pasar el carrito. Bueno, listo. No era un carrito, era un random encounter. Sí, tuvimos random encounter delivery service car. Level 1. Entonces, Final Fantasy es esta. Explota mucho las bodas, tanto en el antes como en el después. Y las explota. O en el quizás. O en el quizás, exacto. Y que eso es muy fuerte también. Y también explota diferentes formas de. O razones por las cuales se llevan a cabo estas bodas, ¿no? Porque tenemos las que son por razones verdaderas, por amor, por temas políticos, pero también por enfrentar el destino. Entonces hay como una gran variedad en este universo de Final. Y hasta, mira, es tan relevante que si tú juegas el Final Fantasy XIV, el que es online, existe la ceremonia que le llaman ellos del Eternal Bonding. Okay. ¿Qué es el Eternal Bonding? Tú tienes un personaje alguien más tiene otro personaje y los casas. No. Sí. Los constituyes okay. como una sociedad. Sí, una sociedad de convivencia. Sí. Ok. Sí, a ese nivel, a ese grado es tan relevante dentro del universo del Final, las bodas. Tanto que en el mundo abierto puedes ir y tal cual apartar la fecha para tu boda. La boda de tus personajes. Ok, ok. O sea... Sí, no, suena... Wow. Bueno. O sea, un detalle de esos que tal vez no sería tan relevante para otras plataformas, aquí es un punto esencial. Exacto. Y okay. además, hay que... No voy a decir nombres para mantener el anonimato, pero también derivado de ese tipo de relaciones, al menos si yo conozco a una persona claro. que ha sacado esposa de un juego en línea. Y luego, luego pues, nos caímos desafortunadamente con la idea de que pues, sí, el mundo en línea y el mundo real pueden reflejo de lo mismo. Sí, pero, ya recordé. Sí, lo vamos a mantener así como una anécdota aleatoria. Margen, sí, random encounter. Pero salió. Sí, puede pasar. De hecho, bueno, ya saben, yo no estoy tan empapado en la parte oriental, pero vamos... sobre esa cultura, este tipo de cosas de cruzar la barrera digital, interpersonal, romántica, pues es mucho más flexible de ese lado, ¿no? Sí, es como corrígeme si me equivoco, pero sí es más normal. De hecho, sí, es algo que lo explotan mucho. De hecho, ahorita no recuerdo el punto, pero tú puedes, como por una cantidad medio absurda de dólares, unos $10,000... Okay. Conseguir un avatar con cierto nivel de inteligencia artificial para que lo pongas en tu los dispositivos. Casa. Uh-huh. No, en tu casa. Okay. Y es como un cilindro, yo creo que de unos 40 centímetros, que tiene una imagen holográfica dentro de eso, de una monita, con cierto nivel de inteligencia artificial conectada a tus dispositivos, redes y demás. Justo para que te levante todos los días. Okay. Platique contigo, te quiera. Eso me recuerda a una película. Digo, no es una película, es una película clasificación R. Ajá. Se llama Doll. Es japonesa o... Sí, es japonesa, estoy casi seguro. Y es precisamente de una muñeca de esas que compran las personas solitarias. Ajá. Que cobra vida. Onda así como Pinocho. Pero yo pensé que me enamoré de un maniquí. No, porque aquí, bueno, si el maniquí fuera ese tipo de y es una historia, precisamente es una referencia muy fuerte de cómo ese mundo que parecería ajeno, de repente se empieza a incorporar hacia el mundo real y los conflictos que eso genera. Porque obviamente este Pinocho, por decirlo de alguna manera, que es una mujer, una niña, una muñeca de esas, creo que compran las personas solitarias. Ajá. Pues mientras el otro está trabajando, ella despierta y empieza a recorrer el vecindario. Y luego se enamora. No es una película. Si están tristes, no vean esa película. Tampoco vean en la... ¿Qué es la tumba de las... Ah, sí, Graveyard of the Fireflies. Están advertidos. Pero bueno, es una película... Precisamente me recuerda mucho esa parte, ¿no? O sea, de cómo sí hay esa... Sí se desdibuja un poquito el límite entre ese mundo virtual no real y el mundo real como tal. Ajá. Pero bueno, pero estábamos hablando... Bueno, pero ya regresamos a la parte de las bodas. Hablando de bodas, yo me acuerdo del Final Fantasy XII. Ajá. Que empieza con una boda real. O sea, estamos hablando de esos personajes. Uno que es recurrente en la serie, que es Ash. O Ashi, no sé cómo la podrías pronunciar. Ajá, Ash. Y sí, y le cepillan al galán. Sí, que es se me acaba de ir el nombre del otro príncipe con el que se está casando para tener estabilidad política. Justamente estalla la guerra. Y todo esto pasa en el intro. O sea, sí, un, claro. El Final Fantasy XII tiene un intro hermoso porque es además muy largo. Y es un intro ultra dramático por todo lo que pasa, pero estamos intentando rastrear. Ah, es este Razzler, el príncipe Razzler de Navradia. Exacto, Navradia. Sí, es, y de hecho se lo regresan en una caja, o sea, se casan apenas, y de hecho, a pesar de que es un matrimonio político, sí se quieren, o sea, sí tienen razones para casarse. Es que regularmente en los Final Fantasy sí ponen el hecho de que sí hay cierta cercanía. Excepto en el Tactics, pero bueno. Bueno. En el Tactics tu madre te puede matar. Ashelia Ben Arguin Dalmasca. Ajá. Ah, es que es Ashelia. Ya como miembro de tu party le llaman Ash, pero... Sí, porque ya es el corto, pero no, además porque es hasta rimbombante, ¿no? Es Ashelia Vnargin Dalmasca. Que era la princesa de precisamente del reino de Dalmasca. Exactamente. Sí, y le matan al... Sí, y además lo ves en la pantalla, o sea, cómo lo matan y se lo regresan. O sea, apenas celebraron la boda... Y ya están celebrando el funeral. Sí, es un tema dramático. Sí, sí, sí. De hecho, la historia es dramática como tal. Pero sí, creo que le añade drama el que primero en el intro te pongan la boda. Claro, pues porque necesitan desarrollarte el apego. Cuando yo jugué este juego, y yo, estás viendo el intro y ya estás como programado, ¿no? Como perro pavloviano y estás pensando, ¿cuál soy yo? Exacto. Yo soy el príncipe, ay ching, se lo mataron. Yo soy este, ay güey. No, este tampoco. Lo mataron. Malditas, y luego haces el tutorial y dices, ah, ok, creo que soy. No, tampoco. ¿Quién soy? Ah, sí, o soy, sea, el pepino. Que todo mundo se fue, se cayeron como pinos. Que cobre ra. Sí, y aparece siendo un don nadie que se gana la vida matando ratas en las alcantarillas. Las alcantarillas. Pero bueno. Y nada más. Haces pero eso la boda porque ya no te robas las cosas del mercado. Ah, sí, las tienes que comprar, pero... No, pero por antes se las robaba. Ah, sí, sí, sí. El punto aquí es, esa boda en el intro hace que el resto del intro y el resto de la historia sea todavía más cruel. O sea, es de, si me hubieran dicho que estaban casados y que se le murió, dices... Va. Pero los ves casarse. Y de hecho, Teo, a pesar de que es una maniobra política, los ves felices de hacerlo. Uh-huh. Lo cual, y lo platicábamos, entendemos o creemos firmemente, sin importar la religión en la que te cases o el eternal bonding que programas, creo que la lección en ese intro es que cuando la boda busca ser la solución de algo, va a reventar. Sí. Dices que tómenlo también para sus referencias personales. Y ahí entra un consejo de gente ya entrada en años, ¿no? Tal vez cuando piensas que la boda es lo que va a solucionar el problema... No, no lo va a solucionar. Si ya vas mal cuando estás en la relación de pareja, sin necesidad de los lazos y la presión adicional... Final Fantasy lo comprueba, Final va a acabar Fantasy mal. Comprueba que... El casarse por esa situación te va a llevar a un drama. Así es que, si le van a hacer caso a alguien, a lo mejor no a sus papás, pero sí a los finals. El final, que tiene algo de razón. Que de hecho, hablando precisamente del final, yéndonos un poquito más atrás, vamos a la boda que no fue. Cloud. Pero si quieres, antes de entrar a esa, okay. Porque esa da para mucho. En el nuevo, en el último, en el 15. Ah, cierto. También es una... ¿no? Es que está interesante. Pero también es una boda igual, muy al estilo del 12, es una boda política. Ok. Pero aquí como lo mezclan un poco más con los grandes poderes que rigen ese mundo, además de ser una boda política, podríamos decir que es como una boda religiosa, porque se casa el oráculo con con el rey en el que le recaen todos los poderes de los grandes espers. Ok. Entonces sí es una boda, digamos, religiosa... Política. Pero es teocrática. Sí, exacto, es teocrática. Y adicional, Híjole, no sé si se los voy a spoiler. No spoilerees, mejor. Bueno, la idea es que sales en el party con tus cuates, así como nosotros en algún momento, pues andas con tus cuates haciendo cosas y apoyando a tu brother principal, porque pues, hay que llevarlo con la novia y ya están preparando todo lo necesario. Hay que apoyar y lo vas a echar para adelante, y de repente todo se hace calabaza. Ok. Y todo se hace calabaza a un punto, no voy a spoilerar nada, pero a un punto estilo Final Fantasy, en donde hay drama, en donde dices, me recontralleva otra vez. Y al final termina... Porque pones el juego en el espejo como el meme, ¿no? Así de, ¿por qué eres así? Exacto, sí, ¿por qué es así? O sea, ni siquiera... Y cuando te vas desarrollando la historia te das cuenta, como lo mencionas, que además los dos tanto entendían su deber teocrático de yo soy el oráculo, yo voy a ser el rey. A lo mejor como es una historia más del desarrollo del personaje, del nuevo rey, uh-huh. es un proceso de crecimiento muy al estilo del arquetipo del héroe, ¿no? Entonces uh-huh. Uh-huh. tiene que encontrar las razones por qué lo va a hacer, bla, bla, bla. Pero es más un proceso de descubrimiento. No es que esté renegado o, uh-huh. o sea un fallen king, sino tal cual es el descubrimiento. Entonces, tanto él como el oráculo, que es quien despierta primero, y que también no distante de la realidad, es una chica que al parecer es como un poco más grande que el novio, uh-huh. más despierta y que le cae más rápido los 20 de lo que tiene que hacer. Okay. Pero sí lo quiere. O sea, sí lo quiere y hay escenas en donde... Mensaje, lo cual es de los conflictos más representativos. En que dice, es que si lo escuchara una vez más reír, listo, no hay bronca. Y dices, me recontralleva. sí, suena feo. Sí, entonces también 15 explota la misma drama para la boda. Y te dan unas cosas al final que dices, el único tema es que... sin spoilerear, no sabes en qué plano del multiverso estás. Ok. Y es esa zona en la que te juegan como para decir, no sé si te van a dar una... O sea, considerando que son orientales, sabes que ellos no se tocan el corazón para matar gente, ¿no? Ok. Pero sí te dejan con el punto de decir, o sea, esto me lo diste como para que no me ponga mal... O si lo considero bajo estas circunstancias, no, o sea, me das la ambigüedad para que sufra menos. O para que sufras más. Ok. Pero sí, o sea, también 15 explota mucho eso. Ok, 15. Y ahora sí, si quieres, nos vamos a la referencia de los mail. De la que no fue. Sí, no, güey. Yo considero mucho, y porque además se te marca, digo, por la edad en la que lo jugué, el Final 7. Estaba uno entrando a la parte fea de la pubertad, donde al final de cuentas hay muchas cosas que no te caen, no, hay muchos veintes, como es este, que no te han caído, ¿no? Y la parte de Tifa, Aeris y Cloud, después de, digo, no sé si en este caso se cuente como de spoilerear un juego que... No, yo creo que no, ya va a salir hasta el remake. Perfecto. O sea, bueno. No estamos spoilereando nada. Ok, bueno, y tenemos además la referencia de Advent Children, que es a donde me quiero orientar. Ajá. En el juego, obviamente, al final todo plantea que quedas con Tifa, uh-huh. que es la peleadora, es de una barman, ¿no? Una bar sí. girl. Pero además es de las que les gusta agarrar a la gente a golpes. Random encounter. Y la linda, la bonita, la que tenía destino, dijiste, como onda como oráculo. Ajá. Es la que Sephiroth, en un acto cruel y devastador, le guarda una masabune de caballería. Ah, sí. Y sí, la deja hasta paradita. Pero bueno, lo que yo le mencionaba es que uno siempre admite que entonces sería Tifa la que quedaría con él, muy al estilo, haciendo mi referencia occidental, lo que pasa entre Peter Parker, Gwen Stacy y Mary Jane Watson. Pero bueno, Sin embargo, Advent Children, cuando lo estamos viendo, vemos una realidad completamente diferente. Vemos a Tifa haciendo su trabajo y a Cloud en un trabajo relacionado, pero completamente cada uno en su onda. De hecho, Cloud lo ves ausente. No puedes quedar muy presente después de unos exacto, eventos, lo cual nos dice, siete, ¿no? Pues sí, hay un costo, ¿no? Hasta porque creo que también en la parte de los del what if y con quien quedas, hay siempre un costo, como decías tú, el costo de oportunidad, ¿no? Sí. Siempre queda la idea de, sí, pero ya no estuvo ella. Esta persona es genial, esta persona es la con quien querría estar, pero siempre traigo la sombra de esa que ya no está. Sí. Y eso les cobra factura a ellos. Entre la enfermedad que padece Cloud y entre las circunstancias en las cuales quedaron juntos, se les nota como una pareja que por más que quiere estar junta, como dices tú, ya no es ni siquiera el deber, es el pasado el que se los está cargando. Sí, y aquí yo recordaría una frase que algún día me dijo un ex compañero, bueno, sí, ex compañero de trabajo, amigo, cuando platicaba sobre regresar con una ex que él conocía, me decía, ¿sabes cuál es el problema con ella? Es que tienes el suficiente pasado como para no regresar. Pero a veces hay personas que tienen suficiente pasado como para regresar. Ajá, pero lo decía como por varias cosas que habían sucedido. Y creo que justo es en el 7 es eso. Ellos tienen el suficiente pasado, tanto que necesitan depurar. Que obviamente, de hecho Advent Children es esa depuración. Exactamente. ¿Sí? Por eso al final, incluso al final, como decíamos, no se casan. Y no porque tal vez no quisieran, sino porque estarían casándose tratando de solucionar las cosas con ello. Exacto. Cuando en realidad más bien dicen, ok, ya quitamos ese bagaje del pasado, ya nos perdonamos, porque al final de cuentas el regreso de Aerys es en muchos sentidos, y la sanación de Cloud es más bien eso, es ese desprendimiento del pasado, porque te puedo asegurar que dentro de todo Tifa, como dices tú, más entrada, con más 20, ella ya está ahí. Sí. Nada más está esperando a que el otro logre sacar esas cosas. Resuelva ese pasado que lo está atormentando, porque es un pasado que además parte de ese pasado ni siquiera es de él. La otra parte del pasado que ella construyó no le va mejor. Entonces es ese cerrar para decir, y te lo dejan planteado de esa manera, o sea, tal vez sí la vamos a poder hacer. Pero antes tenemos ahora sí que desde este pasado que ya resolvimos, ver si esto jala. Y de hecho Advent, igual que Final Fantasy, deja un final muy ambiguo. Sí. Porque no tienes la garantía de que... Que ahí yo creo más es el punto de cómo llegó a ser algo tan grande Final 7. O sea, yo creo que de entrada ellos pensaron que con la historia inicial daba. Y nadie iba a decir, ok, listo, y no necesitas estar desarrollando tantos cabos, ¿no? Uh-huh. Llegas, planteas tu historia, la terminas, y aquí se acabó. Fue tanto... Como en algún momento lo platicábamos por ahí. ¿De dónde vino esa significación? O sea, ¿por qué importó tanto? Porque hay unas historias mucho más padres de los finals. Otro random encounter. Este pasó el random encounter. Sí, yo mencionaba, ¿por qué esta en particular? Porque hay grandes historias de los Final Fantasy previos. Supongo que fue... Y eso lo debatíamos con la gente de The Fellowship of the Wings, que el Final 7 lo que hizo fue cambiar la estructura inicial de los Finals, de traer un party, okay, y de distribuir la historia en múltiples héroes, cada uno con sus problemáticas, a centrarlo en un drama arquetípico de héroe y de crecimiento y desarrollo, ya único. Y en ese es donde te ponen a un Cloud como el ancla de la historia y te meten las interacciones que tienen con él. Entonces, al hacer eso, deja de ser un tema de un party completo, tal cual, y termina siendo una sola persona. Que es lo que mencionabas también, revisitan en el 15. Exacto. Sí, de hecho, no, pero a partir del 7 todos los demás finals, salvo los que son de mundo abierto, pues todos los demás siguen esa misma estructura. Mm. se basan ya en alguien y en como la historia rara, de ese alguien. Sí, sí, sí. ¿No? Que termina siendo, ves un Metal Gear y pues, ¿a quién te están referenciando? A Snake, ¿no? Sí, como en el 12 Van. Exacto, como en 12 trabaja sobre la historia de Van, sobre en el 13 estás, ¿quién era el 13? ¿El 13 no es el que vuelven a los personajes clásicos? No, ese es el 8. No, el 8 es el de los... Ah, no, el 9, ese es el 9. Ah, sí, patinó el 13. Uf. Bueno, ya lo estaremos... Porque 11 es mundo abierto, 14 es mundo abierto, 10 es donde sale Tidus. Ah, claro, Lightning, sí. Sí, es la historia de Lightning. ¿Pero esos no se quejaron de que era muy lineal? Ah, pues es que en realidad cuando haces eso la mayoría... Es el de las motos Guardian Force, ¿no? Sí, ese es de las motos Guardian Force. A mí no me gusta mucho, yo soy más de ver al gran Bahamut parado y abriendo cosas, pero sí. Pero de hecho también en el 13 ahí hay un tema de también otra pareja que se va o se piensan casar. Es como la hermanita de esta mujercita. Pero como ahí están infectados, todos andan, es un drama. Eso suena mal, ¿no? Pues están infectados en el Final 13, así como que les cae el T-Virus. Y no. Entonces son ya como marcados y nadie los quiere. Y van contra el tiempo, pero al mismo hecho de tener el T-Virus, sí traen, exacto, más como eso. De hecho, el traer ese estigma es lo que los habilita a hacer los humanos. Ok. En realidad el 13 no lo terminé de jugar. Me perdió en las planicies de leveling. Ok. Yo el 12, te digo, todavía no lo termino, pero eso es porque me estoy divirtiendo mucho haciendo todos los Elite Hunts. Ah, sí, eso es bastante divertido. El 15 es mucho más lineal. A partir de un punto, si ya te metes en la resbaladilla y ya vas directo a terminar. Y que fue una de las razones por la que de repente ya medio había acabado ciertos hunts, entonces dije, bueno, pues vamos a agarrar la bajada. El tobogán. Ya medio había escuchado que terminando pues podías hacer el recap y podías hacer siendo el leveling, los hunts y todo eso. Entonces, como que no perdías eso y pues podías terminar el juego y ver qué era lo que terminaba con la historia. Muy bien, muy bien. Pero sí, Final son mucho y yo creo que 7 es bastante icónico con el tema de las relaciones. Y de por qué es de no acaban bien. Y por qué no acaban bien. Y eso es padre porque al final de cuentas es el punto que les decíamos. Las cosas hechas por las razones equivocadas y principalmente las que llevan a un matrimonio terminan mal. Y no tienes que esperar que tus papás te digan eso. Puedes terminar juegos bien, pero vas a necesitar trabajarle doble, triple. Ah, sí, o sea. O sea, sí, lo que estábamos viendo y lo que las ceremonias religiosas y la felicidad que plantean es cuando esto es la consecuencia de una buena relación. Sí, de acuerdo. No la búsqueda de asentar una relación que está más o menos o que no está bien. Uh-huh. Sí, y completamente creo que de lo acuerdo. Que hacemos, la referencia que hacemos, la analogía me parece genial con la parte del Final, cómo trata ese tema y cómo realmente te plantea por lo que están pensando que puede darse de una relación mal iniciada o mal terminada o bien, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y viendo el reloj, estamos ya a escasos 10 minutos, no, 9 minutos de terminar. Yo creo que aquí hacemos la recapitulación de salida. Como siempre, nos faltó un montón de cosas por seguir platicando. Sí, pero creo que lo padre lo pudimos cubrir, sobre todo ¿sí? También mencionar lo feliz que estamos por nuestro exacto. Amigo. Exacto. De antemano, si en algún momento Yeyito nos logras escuchar, este programa fue pensado y dedicado para ti. Felicidades a Laura por haberte hecho feliz. Y que tengan un verdadero eternal bonding. Exacto, tengan un eternal bonding, que vaya más allá de los tiempos normales. Y pues para todos los que nos escuchan, muchas gracias. También les decíamos que encuentren a ese a ese complemento para que en sus vidas sean felices, la pasen bien. Mientras tanto, nosotros queremos también agradecer al esfuerzo que el equipo de Radio Raccoon hizo para regresar la estación y ponerla en línea. Disfrutamos mucho hacer estos programas y agradecemos infinitamente el trabajo y el esfuerzo que le han puesto. Yo agradezco la invitación, ya es la segunda vez que estamos aquí, me dio mucho gusto estar. Como siempre, es un gran placer platicar contigo, Flaquito, platicar sobre estos temas y bueno, no nos queda más que desearles una excelente semana. A los que están en México, genial, tenemos un día más de vacación porque mañana es día feriado. Gracias, don Benito Juárez, por existir, por nacer, por ser tan especial. A los que no, pues que tengan una excelente semana. En lo que regresamos ya a nuestras localidades regulares, pues ya íbamos a subir el post, yo espero hoy en la noche, si no yo creo que mañana. Y pues estamos escuchando, saben, recuerden, Meca Garrison pasa todos los domingos de 12 a 2. Un gran saludo y el Flaco estuvo con nosotros, muchas gracias, Flaco. Gracias a ustedes también por escucharnos. Esperamos todavía las recomendaciones de lecturas, por favor. Sí, sí, pónganlas por ahí. Y yo soy Yihad, esto fue Meca Garrison y lo hicimos por Radio Raccoon. Nos vemos, Master. Hasta luego.